Río Ceballos, allá está el móvil, está Nico Piña. Nico, te saludamos. Nico, los saludo nuevamente. Recién termino lo que es el acto acá en la sede del Tango Rally Team en Río Ceballos, donde, bueno, se anunciaron varias cuestiones, pero bueno, están dentro de este plan de los 100 barrios de urbanización. Para hablar de esto y un poquito de otras cosas, tenemos al intendente Eduardo Balda, así que siempre cordialmente nos atiende. Eduardo, antes que nada, bueno, buen día. Importante la visita del gobernador Juan Schiaretti, importante las obras también. La verdad que así, buen día para todos. Sí, sí, importantísimo todo. La presencia del gobernador, y bueno, como siempre lo decimos, cuando viene el gobernador viene con progreso, viene con obras. Y esta vez, bueno, estamos hablando de uno de los queridos barrios nuestros. Hablando con los vecinos, hace 40 años que estaban esperando esta transformación o esta modificación a toda la infraestructura que tiene que ver con el barrio, así que muy contento de trabajar con el gobierno de la provincia y poder cumplirle el sueño a estos vecinos. Un barrio, bueno, popular, conocido en lo que es Sierra Chica. Les consultamos al intendente también de Unquillo la anterior vez, que siempre, bueno, se elige un barrio, pero quedan algunos otros barrios, digamos, que con el tema de la obra, ¿cómo lo manejan desde el municipio? No, bueno, ojalá que este proyecto, o sea, proyecto que se convirtió en un programa de la provincia, pueda continuar y no solamente llegar a otras ciudades, sino que también podamos tener la posibilidad dentro de nuestro ejido de ir ayudando a otro barrio. Este barrio tiene la particularidad que comenzó en como una zona una zona fabril, y bueno, la residencia le fue ganando el tiempo y hoy tenemos esa conjunción de entre residencia y fábrica, pero bueno, convivir, y me parece que va a ser muy muy importante, va a ser un cambio en la calidad de vida de cada uno que se va a notar y que lo necesitan. Así que, y bueno, el compromiso de seguir transformando la ciudad, y ojalá le llegue la posibilidad a otros barrios que también tienen las mismas características, pero bueno, teníamos que elegir uno y tomamos la decisión política de que fuera los bajos. Otro tema importante, bueno, que se anunció es justamente el plan Semilla, ¿no? Estas 20 casas, estos 20 créditos, y algo importante y particular fue esto que es bastante emocionante, ¿no? Esta deuda con dos veteranos de Malvinas que no tenían casa y que gracias a este crédito, bueno, van a poder adquirirla. Sí, la verdad que, mira, no solamente cuando hoy que recordamos, porque a veces los argentinos pareciera que a los 40 años empezamos a dar soluciones. Y la verdad que desde que comenzamos nosotros tenemos una deuda con esto. Son tres los héroes de Malvinas que tenemos en nuestra ciudad y que lo necesitaban. Padecían de no tener su vivienda, un derecho que si te pones a ver toda la documentación, la declaración de todos los gobiernos del 82, era que le pertenecía, que le correspondía. Pero nunca a nadie se lo había otorgado. Y creo que esta posibilidad que nos da el gobernador y con la decisión política del gobierno municipal de darle, de cumplirle ese sueño que también es para ellos, de poder tener una vida mejor, una vida digna, y qué mejor con un techo propio. Señor, te cambio de tema, dos preguntitas cortitas, si no abuse tanto de tu tiempo. Como vos, referente político y más de allegado del peronismo de lo que es Sierra Chica, quería consultarte de cara ya a lo que es el 2023, que ya se empiezan a ver algunas reuniones y demás. ¿Qué opinás sobre el acercamiento de Schiaretti con, por ejemplo, Facundo Manes, sobre alguna relación y una posible precandidatura en esa alianza para el año que viene? Mira, yo lo primero que te voy a decir que lo considero un candidato importante nuestro gobernador como presidente. Y que se hayan reunido con algunas personas que coinciden, que tengan puntos en común, me parece que es muy importante, porque acá lo que está en juego es la realidad del país, la modificación de la misma. Entonces, todo aquello que tengan un pensamiento político similar, no importa la bandería, lo importante es pensar siempre en la gente, y yo creo que Juan Schiaretti ha dado muestra de lo que significa gobernar, y sobre todo con un sello de calidad y de diferencia. Siempre ha federalizado a la provincia. Todos estos programas sociales que son brillantes le han llegado a cada uno de los rincones, y me parece que eso también es un ejemplo y una forma de gobernar que ojalá lo tuviera nuestro presidente, nuestro futuro presidente. Última, Eduardo, bueno, de cara falta un año todavía. Intenciones personales, seguimos en el municipio, vamos por algo de provincia. Mira, yo creo que todas estas cuestiones que hacen a que uno vaya cumpliendo con lo que se propuso y en algunos casos sueños, te llevan también a repensar qué podemos hacer y a veces sabemos que la continuidad o la necesidad de un proyecto político no te alcanza con 4 años. Yo no tengo ningún impedimento, así que seguramente lo charlaremos, lo analizaremos en el seno del partido y también de que me acompañen en la gestión. Y si soy yo el que garantiza que tengamos continuidad y que podamos seguir transformando la realidad de nuestra ciudad, bueno, lo diremos en el momento, pero hoy estamos más abocados a la gestión, como lo verás. Claro, muchísimas gracias, buen mar. No, gracias a ustedes y bueno, saludo a todos los oyentes, que tengan buen día. La palabra de Eduardo Valdés, intendente de Río Ceballos. Bueno, importante, ¿no? Varios temas. Primero, los anuncios, ¿no? Esto es tan importante de urbanización de estos barrios populares. Bueno, el tema de las viviendas también. Hay que decir que, bueno, Río Ceballos tiene 30 créditos. En este caso, era una pregunta también que nos quedaba acordando. Se supone que estos créditos se dan por la cantidad de habitantes que hay. Villa Linda obtuvo 10 créditos, por ejemplo. Río Ceballos en este caso son 30. Cositas también que van quedando para analizar, ¿no? Sí, que incluso Río Ceballos tiene menos habitantes que la localidad de Villa Allende, ¿no? ¿Cuál es el análisis que se hace para el otorgamiento de crédito? Y supuestamente es por la cantidad de habitantes que tiene cada localidad y la cantidad de créditos que te dan para las viviendas. En este caso, Villa Allende tiene más habitantes que la localidad de Río Ceballos. Si bien, y por los datos preliminares del último censo, no están muy lejos. O sea, Río Ceballos viene a ser la segunda ciudad que más creció en el último tiempo, en los últimos años, pero Villa Allende tiene incluso más. Sin embargo, a Villa Allende le dieron solamente 10 créditos y a Río Ceballos le dieron 30. Bueno. Sí. Hay que ver también lo que decíamos, ¿no? ¿Qué ítems son los que interfieren, digamos, en esto? A lo mejor Río Ceballos tiene mucha más necesidad de estos créditos para vivienda que Villa Allende. A lo mejor no es solamente por un tema de población, sino también a lo mejor incluyen otros factores, ¿no? Uh-huh. Bueno, son temas que le quisimos consultar a Laura Jure, bueno, no pudimos. No obtuvimos esa respuesta. La anterior vez también le quisimos el consulto, pero no quedó muy claro esa parte, ¿no? Bueno, después, a ver, esto que me parece interesante es también la visión de muchos de intendentes, de verlo a Juan Schiaretti ya como un posible candidato a la presidencia para el año que viene, ¿no? Sí, habría que ver qué pasa, la verdad, con ese escenario político. Ya había tenido Schiaretti un intento para irse a nivel nacional. No me acuerdo bien qué fue lo que pasó. No la había, si se había bajado antes de las elecciones. Sí, no. No recuerdo bien. Bueno, lo cierto es que no llegó, así que creo que esta podría ser una buena revancha para el gobernador de Córdoba, que no puede ser reelecto, ¿no?, en la provincia. Claro, no hay muchas opciones más. O sea, a ver, la logística se retira, del peronismo, del partido, sí. Claro, digo, no le quedan muchas chances más. O se retira o se la juega a nivel nacional, ¿no? Claro, exactamente. Hay que ver también las intenciones. A ver, por lo que se rumorea cuando uno charla en el entorno de Schiaretti es que sí. Claramente tiene intenciones a nivel nacional para lo que es el año que viene. Después tenés esto, ¿no? Las reuniones con, por ejemplo, Facundo Manes, con una afinidad un poquito más allegada a lo que es la alianza de Cambiemos, con el Frente de Todos, por ejemplo, está desde un peronismo más cordobesista, por decirlo de alguna manera, y que se empiece a dar estas reuniones y que se empiece a direccionarizar para dónde a lo mejor va a encarar Juan Schiaretti. Se supone que por logística solo no va a ir porque será muy popular en lo que es Córdoba, pero vos te vas para el lado de Buenos Aires, te vas para el lado de Misiones y mucho no se lo conoce al gobernador de Córdoba en este momento, así que seguramente una alianza va a ser Y bueno, y eso es lo que vamos a estar trabajando durante un año entero, para ver qué alianza es finalmente la que se va a unir Juan Schiaretti, para ir como posible, a ver, presidente de la Nación o como vicepresidente también, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, excelente trabajo de las calles de Río Ceballos, compañeros. La seguimos mañana nosotros, en realidad. La seguimos mañana, ya les mando un abrazo enorme, que es un placer. Como siempre, salió el sol, así que aprovechar este solcito, se unen las nubes, pero ya se están disipando, así que bueno, a disfrutar de lo que es el día, y un abrazo grande, y nos reencontramos mañana, chicos. Bueno, que nos manden un poquito de sol, ¿no? Porque acá no pasó nada. Bueno, Nicolás Piña, movilero de anexados en las calles de Río Ceballos, con este anuncio que hizo el gobernador Juan Schiaretti en la localidad de un plan de urbanización en barrio Los Vascos. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13, dale.